Gabon, buenas tardes, bonsoir et bienvenue à Oulaland 3. Desde Oulaland, nuestro querido país, en esta república dictocrática en forma de racimo de uva, situado en unas fronteras que seguimos. Otra semana con nuestro programa de descontrainformación, donde intentaremos revelaros noticias muy controvertidas, sacadas de fuentes muy contradictorias de nuestro país tan atípico, del mundo mundial, internacionalmente, más allá. Y los titulares de hoy. François Holgazán improvisa un haka delante de sus ministros para enseñar quién es el patrón. Mientras 77% de los miembros del gobierno no tienen confianza en los holandeses. El gobierno lanza un concurso ciudadano en lo cual el ganador podrá utilizar el artículo 49.3 a fines personales. Los inmigrantes podrán contratar refugiados por los trabajos que realmente nadie quiere hacer. Robert Herouch se dice listo para acoger a 5.000 migrantes en la cárcel de Bezef. Y Volkswagen confiesa haber metido motores diésel sobre coches a pedales para niños. economía, el pago de los impuestos en órganos posible a partir de 2016. Y hecho raro, unos niños organizaban combates de niñeros y niñeras en sus casas. Internacional, Estados Unidos. Un senador reclama la intervención del ejército para proteger los estadounidenses de la policía. Y nuclear, en Irán, se celebra el levantamiento de las sanciones con unos tiros de 25 misiles balísticos. Y nuclear, pero volvemos. Y nuclear en Ulala Land, la central de Tiritona del Monte abrirá las puertas de su reactor principal durante las próximas jornadas del patrimonio. Estáis en Irola Irratia, es Ulala Land y escuchamos un tema de Berry Noir dedicado a los parisinos. Se llama Morir en París. Nadie habría podido imaginar lo que pasó en abertura del Consejo de los Ministros este miércoles, mientras la Junta del Gobierno se instalaba estudiosamente en el Salón Murat. François Holgazan hizo su entrada con dos rasgos pintados negros bajo los ojos y la mirada seria. Mientras Manuel Abalas comenzaba a enunciar la orden del día como cada miércoles, el presidente se ha súbitamente levantado, ha retirado su corbata y se ha propulsado de pie sobre el despacho haciendo avanzar todos sus dosis. Se ha puesto entonces a gritar unas cosas incomprensibles, tirando la lengua, la mirada girada hacia Michel Analfabeto. François Holgazán se ha adelantado luego en medio de la mesa y ha comenzado a pegarse violentamente los músculos, después el torso, aullando escandalosamente: ¿quién es el patrón? Esto me recuerda el baile de la Macarena que había hecho Chirac en el año 1995 para remontar la moral de sus ministros, que estaba por los suelos por la huelga de camioneros. Nos confió la primera ministra Manuela Balas. El jaca presidencial duró aproximadamente 2 minutos y se ha terminado en un silencio de plomo. François Holgazán se ha entonces vuelto a sentar como si de nada antes de recoger sus dossiers sobre el suelo. Ha lanzado entonces el Consejo de los Ministros en un ambiente eléctrico, dando la palabra a Manuela Balas. "77% de los miembros del gobierno no tienen confianza en los holandeses. Es un nuevo sondeo que da frío en la espalda. Según un estudio realizado por el Instituto TNS Sofres, cerca de una muestra muy representativa, 77% de los miembros del gobierno declaran no tener confianza en los holandeses. La ruptura parece bien implantada entre el Ejecutivo y los ciudadanos, ya que cerca de 8 miembros del Ejecutivo sobre 10 dicen no tener confianza hacia los holandeses para salir de la crisis presupuestaria o encontrar trabajo por ellos mismos. Anotemos, finalmente, que 99% de los miembros del gobierno declaran no tener confianza en los holandeses para reelegirlos en 2017. Para la especialista de los sondeos Mira Encuesta, las raíces de este desamor son profundas. Los signos de desconfianza se multiplican. Discurso de Manuela Balas, declaraciones de Michel Analfabeto sobre las funcionarias. Los miembros del gobierno no comprenden a los holandeses, que les reprochan no formar parte del mismo mundo. Los políticos se sientan excluidos de esta población que no han frecuentado las mismas grandes escuelas que ellos y que no viven en los mismos barrios. Esta desconfianza no implica simplemente a los miembros del gobierno, porque una mayoría de hombres y mujeres políticos se dicen listos en abandonar Ulaland para horizontes más favorecedores. Apenas salido de la polémica sobre la nueva utilización del 49-3, Manuela Balas ha anunciado esta mañana la creación de un juego concurso abierto a todos los holandeses, donde el ganador se llevará el derecho de utilizar el 49-3 a fines personales. Recordamos que el artículo 49-3 da el derecho a la primera ministra a transformar un proyecto propuesto por ella en ley sin tener que pasar por el Senado. 49-3, el mismo número del verso de la Biblia que dice: tú eres mi siervo. La noticia ha hecho efecto de una bomba. Esta oportunidad de privilegiar del 49-3 para cualquier razón asedia la unanimidad en el seno del país y reconcilia a los holandeses con su gobierno, como lo resuma Patrick, albañil retirado. Abajo en este concurso uno se da cuenta de que el poder es sobre todo irritante cuando uno no lo tiene. Según un sondeo TNS Sofres, en menos de 24 horas la popularidad del presidente François Holgazán y de su primera ministra Manuela Balas ha remontado de más de 10 puntos. Al mediodía, más de 2 millones de holandeses ya se habían ido corriendo a sus estancos para probar suerte, como Lucía, 18 años, alumna de bachillerato. Si gano el 49-3, creo que obligaría a mis profesores a probarme. O también Gislen, 49 años, parada. Ninguna excitación obligaría a la agencia de empleo a examinar mi dossier, que está en espera hace casi un año. Aún el antiguo presidente Nicolás Sarkozy ha ido a jugar

datos, noticia, información, noticias, cuento, nouvelle, pues historieta. ¿Quién un día no ha soñado de hacer trabajar a alguien en su lugar para todas las tareas ingratas del día? Los holandeses lo tienen bien comprendido, porque desde décadas es la mano negra de obra inmigrada que es empleada por todos los trabajos degradantes. Un contrato ganador-ganador donde los holandeses y los inmigrantes encuentran su cuenta. Los primeros por no ensuciarse más las manos. Los segundos que pueden finalmente comprar carne picada de primer precio en supermercados de la periferia. Pero, ¿qué es un inmigrante? Ellos también rechazan a veces de cumplir trabajos demasiado humillantes, entonces la cuestión está planteada. ¿Cómo hacer lo que de verdad nadie quiere hacer? Este problema espinoso viene finalmente de encontrar su solución. Es en una declaración a la prensa de que el ministro del Trabajo, François Rebisamen, ha anunciado su nuevo proyecto. Los inmigrantes también contribuyen a la riqueza de Ulalán y es de orgullo de concederles a veces ciertos derechos. Es porque el Ejecutivo quiere permitirles de contratar refugiados para todo lo que los inmigrantes ya no hacen. François Rebisamen quiere hacer de una piedra dos golpes y regular, por esta medida, el problema de los refugiados sin trabajo. Es necesario que los refugiados dejen de vagar todo el día jugando a la pelota o silbando en las chicas, con todo el apoyo de las asociaciones. Esto no es la idea que me hago de Ulalán. Nuestro país es una tierra de recepción, pero también una tierra laboral. El ministro ha precisado que los inmigrantes podrán contratar a los refugiados bajo una dieta específica. Los refugiados podrán ser contratados y despedidos cuando se lo desee, porque el código del trabajo holandés no se aplicará en su situación. Poder pagarles en euros o en fruta y verduras según el humor del reclutado. Una cajita de plátanos puede hacer valer, por ejemplo, por una semana que limpieza. Apuntamos la sencillez y los contratos a la confianza, para aligerar los procedimientos administrativos. Yo personalmente espero que el Ejecutivo expondrá rápidamente los detalles de esta nueva medida. Que efectivamente, como yo exploto un inmigrante negro, quería aliviarlo de las tareas de limpieza de su cuarto de 2 metros cuadrados. Una litera permitiera acoger al refugiado a cargo de esta tarea. Lo que espero principalmente es una aclaración sobre el estatuto de los niños del refugiado en cuestión. ¿Podrán ellos ser explotados al nivel N+2 o 3? ¿Y para qué tareas? Robert Rouge se dice listo para acoger 5.000 migrantes en la cárcel de Bezef. ¿Quién ha dicho que Robert Rouge no tenía corazón? El antiguo miembro de la agencia Fotógrafos Sin Fronteras viene de anunciar que estaba listo para acoger a 5.000 migrantes en su prisión de Bezef. Un hermoso palmo de narices a todos sus detractores. Habemos hecho ya espacio para los migrantes, liberando todas las personas canceladas por apología del racismo. A Bezef eso representa un gran paquete de gente. Nos confiaba el nuevo alcalde de Bezef. Del lado de los bezefinos se aplaude. Es de lógica en este periodo demostrar nuestra solidaridad. Es igualmente una suerte para nuestra prisión acoger a estos migrantes que van a poder volver a lanzar la economía carcelaria. Además, al nivel de la población internada, no tendrían que ser demasiado nostálgicos. Si entendéis lo que quiero decir, ¿eh? Eso nos soplaba Michel entre dos costillas de cerdo. El zoo, otra alternativa posible. La municipalidad tiene ya anunciado que podría igualmente abrir las puertas del zoo para acoger a 2.000 migrantes más a partir de 2016. Se podrá ustedes muy bien imaginar que los migrantes integran la parte de los animales exóticos del parque, con sus pelos raros y sus pieles de colores diferentes. Estarían libres de desplazarse donde bien les parezca el cercado. Por supuesto, se pondrá a su disposición todo lo necesario para ir dignamente, así como forraje, terrenos, neumáticos y fruta exprimida. Una cosa es segura: todas y todas estén bienvenidos. Les oiseaux qui voyagent en cage, votre queville, leur amplitude, ils traînent derrière eux leur paquetage, par moins 100 000 mètres d'altitude. L'horizon est un inconnu à qui ils demanderont asile. Ils espèrent être les bienvenus dans le costume de leur exil. Et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. Les oiseaux qui voyagent en cage chantent dans leur tête des légendes, avec de grands chevaux sauvages qui repeuplent les No Man's Land. Ils chantent dans leur tête jusqu'au jour où ils pourront à haute voix annoncer le compte à rebours de l'explosion de leur joie. Et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. Les oiseaux qui voyagent en cage soulèveront un jour la terre pour qu'elle dépasse les nuages de brume, de feu et de poussière, et qu'il ne reste que le soleil et sa caresse sur leur peau. Et qu'il ne reste que le soleil et sa caresse sur leur peau. Et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. Información, noticias, cuento, nouvelle, pues, historieta. Volkswagen confiesa haber metido motores diésel sobre unos coches de pedales para niños. nueva vuelta en el caso Volkswagen con el mea culpa de parte del nuevo director general de la firma alemana esta mañana. Michael Horno ha anunciado que unos motores diésel han sido instalados sobre coches a pedales comercializados en Estados Unidos y estampillados Volkswagen. El asunto revelado por la misma ONG que había alertado la opinión pública sobre los motores trucados del constructor automovilístico podría, una vez más, sumergir el curso de las acciones Volkswagen. Hemos comparado las tasas de contaminación de los modelos europeos y estadounidenses de los coches a pedales Volkswagen y hemos llegado a resultados muy diferentes. Eso nos explicó Michael Horno, que ha seguido los test de cerca en los laboratorios. Y según el investigador, los modelos estadounidenses se producirían entre 15 y 25 veces más de gases contaminantes que la norma fijada en Estados Unidos. Los ingenieros alemanes han declarado estar detrás de las modificaciones aportadas a los coches de pedales antes sus arrestos. Tal vez empujado un poco demasiado lejos el realismo. Pero francamente, cuando veis el aspecto de los coches a pedales tradicionales, es un poco vergonzoso conducir esto. Aún para un niño. Eso explicó una de ellos. Unos nuevos análisis son actualmente en curso para verificar que un depósito de nitroglicerina no haya sido instalado debajo de la moqueta detrás del asiento conductor. Michel Analfabeto lo ha anunciado este domingo por la ocasión de una entrevista en Irola Irratia. El ministro de las Finanzas ha deseado poner en marcha nuevas modalidades de pago de impuestos sobre la renta llamado deducción a la fuente, que permitirán un reglamento directamente en órganos humanos cuando el importe de este está demasiado elevado. Para este hecho, los centros de la DGFP, la Dirección General de las Finanzas Públicas, serán equipados de bloques operatorios que permiten extraer el órgano escogido. Por información, un riñón equivaldrá a 5.000 euros, mientras que un pulmón o una pierna valdrían cerca de 10.000 euros cada uno. La solución en otro lugar pareció encantar el ex diputado Thomas Tevenudu, ya que este ya ha hecho extraer 70% de sus órganos internos en fin de evitar de rellenar sus declaraciones de impuestos. Y el pago en niños a partir de 2018. El Ministerio de Finanzas ha igualmente desvelado en un comunicado que a partir de 2018 será posible pagar intercambiando un niño siempre y cuando éste tenga menos de 8 años y que os pertenezca. El querubín será enviado entonces en Bangladesh, donde confeccionará los shorts H&M sexy para la coqueta suma de 1,20€ por día, que será integralmente devuelta al estado holandés. Los niños organizaban combates de niñeros y niñeras en sus casas. En Turbio, los Baños, dos niños están acusados de haber organizado en unos combates ilegales. El dúo forzaba a los niñeros y las niñeras empleados por sus parientes a afrontarse en combates. Según sus parientes, es en el sótano del domicilio familiar que ambos niños, mayores de 8 y 10 años, han hecho combatir al menos 8 jóvenes de 14 a 18 años. El mayor, descrito por su madre como el líder, había puesto en marcha una serie de reglas muy estrictas, prohibiendo a los participantes de hablar de los combates e imponiendo combatir desde su primera noche, y eso sin guantes. es visionando las imágenes de una cámara escondida por los padres y madres para vigilar sus niñeros y niñeras que los parientes han podido descubrir y poner fin a los actos de sus niños. Sobre el video, que ambos parientes han preferido no difundir, se puede ver ambos niños animar los niñeros y niñeras a golpearse a la cara. Reconocidos culpables de maltrato de niñeros por sus parientes, ambos granujos se exponen a una pena de 10 años de privación de salida. Samedi soir, on est viré, on a confié la gamine à la gonzesse d'à côté, la voisine. On lui a dit tu peux manger, il y a des œufs dans le frigidaire, tu peux regarder la télé, il y a Drucker. Réponds pas au téléphone, sauf si on te téléphone, puis surtout t'ouvres à personne si on sonne. Si la petite elle fait la foire, tu lui racontes une histoire, si la soif tu la fais boire, mais pas trop. Babysitting blues, babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas, c'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. La voisine est étudiante, mais elle est quand même gentille. Elle prépare une thèse sur Kant et Mafrali. Elle a monté ses affaires, ses lunettes et son cartable, posé son gros dictionnaire sur la table. Il n'y avait pas beaucoup d'images, ma gamine n'a pas aimé, l'a arraché toutes les pages sans se presser. C'était plutôt mal barré, entre la grande et la petite, c'était pas vraiment branché sur le même trip. Babysitting blues, babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui s'emmerde au restaurant puis s'assoit. La petite a voulu manger, l'étudiante lui a dit bon, je vais préparer une purée au jambon. Ma fille a dit, il a du gras, a foutu l'assiette par terre. C'est normal, elle aime pas le gras, elle aime que son père. La purée, elle est caca, je veux une omelette aux œufs et un grand verre de coca ou même deux. Le babysitter excellé, il a un chocobel, un yaourt pas très sucré, puis une baigne. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui balise en attendant la fin du repas. Bientôt craquer, déjà elle veut plus d'enfants, s'écroule devant la télé, pas longtemps. Ma gamine arrive en pleurs, veut voir une cassette maintenant, celle des Schtroumpfs et leur bonheur écœurant. Puis qu'après on lui raconte une histoire où il y a des loups, une princesse et puis un monstre et c'est tout. La babysitter revient, ou seulement après Drucker, ma gamine y colle un pain par derrière. Babysitting blues, babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui se demande si en rentrant ça ira. Samedi soir ça a baigné, on a paniqué pour rien, la petite avait assuré plus ou bien. Elle bouquinait dans sa fiole, la critique de la raison pure, trouvait ça presque aussi drôle que Bellure. La grande dormait comme un veau, il a fallu la réveiller en lui jetant des seaux d'eau bien glacés. Les parties en titubant, puis ça m'a coûté 10 sacs. Les babysitters maintenant, quelle arnaque! Babysitting blues, babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. Babysitting blues, babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. C'est pas moi qui ai mis le feu à l'appartement, ceci, cela. 1, 2, 3, 4. Noticias, información, noticias, cuento, nouvelle. Quoi? Pues, historieta. ¿Los estadounidenses están bien en peligro sobre su propio territorio? Es la cuestión que plantea el senador demócrata del Kentucky, Rand Paul, tras la publicación de un informe que afirma que 2 estadounidenses caen cada día bajo las balas de la policía. El senador llama a una intervención del ejército para proteger sus ciudadanos. El senador Rand Paul ha reclamado oficialmente en su último discurso antes del Senado el envío de tropas al suelo acompañado de un respaldo aéreo con el fin de retomar el control de los territorios controlados por la policía estadounidense. Un discurso que surge tras un nuevo trágico hecho en el estado de Kentucky, con la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses matados por un policía que los había confundido con unos carteles de entrenamiento. Este grupo armado representa una amenaza real. Su número y su arsenal militar no cesa de aumentar día tras día. Eso declaró el senador en una presentación PowerPoint integrada en su discurso. El senador va incluso hasta sospechar la existencia de un programa nuclear que pretende equipar a los policías estadounidenses del arma atómica. Barack Obama no ha todavía reaccionado a la intervención del senador Rand Paul, mientras que la idea de una intervención armada con las fuerzas de policía reúne cada vez más apoyos. El presidente estadounidense estará presente jueves en su silla de la ONU, donde podría, según numerosos expertos, llamar a una ayuda de la OTAN. Teherán, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea han pedido formalmente ayer el levantamiento de las sanciones en contra de Irán, su gobierno ha querido agradecer a la comunidad internacional con el tiro simultáneo de 25 bengalas GAD-110. La República Islámica no tendrá que esperar el fuego verde de la IAEA para dejar literalmente explotar su alegría. Temprano este lunes a la mañana, el presidente Hassan Rouhani ha transmitido él mismo la orden de proceder al tiro de una veintena de misiles intercontinentales en dirección de sus viejos amigos israelíes, estadounidenses, saudíes y europeos. Este acuerdo es una excelente noticia para Irán. Y queremos saludar dignamente los diferentes firmantes por este tiro festivo e inofensivo de momento. Las bengalas cargadas, cada una de 13 toneladas de confetis y cotillones diversos, han explotado por encima de ciudades como Riyadh, Haifa, Honolulu y todavía Viena, Milán, creando unos movimientos de pánico bien comprensibles, mientras que el líder norcoreano transmitía personalmente sus más sinceras felicitaciones y que la ONU condenaba enseguida esta celebración de un sabor dudoso. El ayatolá Khamenei jugaba por su parte la carta de la ingenuidad. Tirar al aire para manifestar su alegría es una tradición persa muy difundida. Aquí hemos reemplazado simplemente los fusiles por misiles balísticos de un alcance de 2.000 kilómetros. No veo de verdad dónde está el problema, amigo. En Washington, Barack Obama ha querido responder a este testimonio de gratitud sacando en el momento sus 6 portaaviones en el estrecho de Hormuz, a título puramente honorífico. La ministra de Ecología lo ha confirmado esta mañana. La más antigua central nuclear todavía en actividad en el suelo ulalandés ha sido elegida como sitio para acoger el público durante las próximas jornadas del patrimonio. Previstas alrededor del tema el patrimonio ulalandés, que lo queráis o no. Las jornadas del patrimonio 2016 van a ver numerosos edificios habitualmente cerrados abrir sus puertas de manera gratis. El sitio de la central de Tiritona del Monte se junta a la larga lista de los nuevos lugares abiertos al público por la ocasión, con varias centenas de oficinas del correo que abrirán excepcionalmente hasta las 10 de la noche. Criticada por su vetustez, la central de Tiritona del Monte se queda como el blanco de numerosas asociaciones antinucleares que reclaman su cierre. Una ganga para Jean-Bernard Lévy, director de la Compañía de Electricidad Nacional, quien declaró que los militantes ecologistas estarían invitados a sacar pancartas en el interior mismo del reactor. Ja. Yo creo que iré a visitarla al anochecer. Esta luz verdes fosforescentes de noche me encantan. Gémeaux, vos enfants, nanana, elle fait des dons, non, non, non, une fois par an. Les Gémeaux, vos enfants, nanana, elle fait des dons, non, non, une fois par an. Noticias, información, noticias, cuentos, nouvelles, pues, historietas. Después de una jornada dura de trabajo delante de su ordenador profesional, descansa delante de su ordenador personal. Pierre tiene una costumbre desde hace unos años, descansar delante de su ordenador personal después de una larga jornada de trabajo sobre su ordenador en el despacho. Todos los días de 9 a 6 de la tarde desde hace 6 años. Obligatoriamente al final de la jornada estoy agotado, mis ojos se cansan, me duele la espalda. En resumen, tengo necesidad de relajarme haciendo otra cosa. Como todo humano del siglo XXI que se respeta, Pierre, 32 años, soltero, trabaja en Open Space delante de un ordenador profesional. Paso más tiempo delante de mi ordenador personal, eso me tranquiliza. Eso quiere decir que no vivo solo para el curro, aunque paso sin duda más tiempo en las redes sociales que en el trabajo. Y hoy en día, ¿qué mejor manera para olvidar el ordenador del despacho que utilizar el propio suyo? Cuando se le pregunta si no tiene la impresión de vivir sin parar delante de un ordenador, Pierre es muy claro. Por supuesto que no. Sé también hacer otras cosas como comer delante de la televisión o jugar a Candy Crush sobre mi smartphone antes de acostarme. Y es desde los estudios de Irora Irratia, el 107.5 FM, que nos despedimos. No olvidar que podéis escuchar y mirar todo lo que pasa en esta radio en el www.sindominio.net/Irora y descargar todos los archivos en archivo.org. Nos hablamos, nos oímos, nos escucharemos la semana que viene en Ulaland. Faites gaffe à tout ce qui vient de la droite et ne lâchez rien. Agur y no trabajar demasiado. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?